que antes era una sala, hoy es un living. Lo que antes era un sentimiento, hoy es un feeling. Lo que antes era una hoja de afeitar, hoy es una Gillette. Incluso hasta el huevo frito le llaman omelette. Si salgo a caminar, estoy haciendo footing. Y si salgo a correr, estoy haciendo jogging. Si arriba se enferman, aquí nos da el malestar. Ahora los supermercados les llaman shoppings. A un locutor de radio le llaman disc jockey. A las viviendas de una sola planta les dicen chalets. Hasta el shampoo en sobrecito le llaman sachet. Hoy a las historietas las llamamos cómics. A las insignias pins y a la gimnasia aeróbic. Si cambian mi lengua, aún me queda el paladar. Y es que ayer, hoy y siempre hay alguien que no va a cambiar. Y es que ayer, hoy y siempre Jesús siempre el mismo será. Ya no hay ni soles ni pesos, hoy todo es dólar. Ya no hay cafeterías, hoy todo es McDonald's. Ya no se encuentran más las palomitas, hoy todo es popcorn. Tampoco hay pan con salchichas, sino solo hot dogs. Si pego alguna ficha, estoy pegando un póster. Si me como un bizcocho, estoy comiendo un brownie. Salvo nuestra deuda.